se ha visto históricamente quiénes eran las mayoritariamente las mujeres presas, las que se apartaban de la moral imperante, las vagabundas, las putas, las pecadoras. Parece hoy en día, cuando entras en un módulo de mujeres, parece muchas veces que las tesis del siglo XIX del positivismo penal y criminológico, pues que siguen muchas veces actual, ¿no? Porque esas tesis que estaban cargadas de conceptos sexistas y estereotipados sobre la mujer delincuente, nos encontramos pues que a veces están de actualidad, nos encontramos con personas de la institución penitenciaria que recriminan a las mujeres el haber sido una mala madre al abandonar a sus hijos y al cometer el delito. Por otro lado, nos encontramos que las discriminaciones que existen fuera de las cárceles, la discriminación que todavía sufrimos las mujeres, pues se reproducen en el sistema penitenciario. Es un reflejo aumentado de lo que existe fuera de la sociedad. A la mujer se la trata legalmente igual que al hombre, y muchas veces la situación de las mujeres no son iguales, no les afecta ni los mismos igualmente la entrada en prisión, ni a la sociedad le afecta igual que una mujer entre en prisión o no. Ya se ha comentado, pero la situación del panorama en el Estado español, somos uno de los países de la vieja Unión Europea con mayor porcentaje de población presa, seguido por el Reino Unido muy, muy de cerca. Y en cuanto a las mujeres, el Estado español es el país también de la vieja Europa que mayor porcentaje de mujeres presas tiene respecto al resto. Esas son las tablas de media. En España, el datos son de diciembre del 2012. Es un 7,6%. Ha variado muy poco en estos últimos años. Era un 8, un 7,5, un 7,6. Pero esto no quiere decir que haya más criminalidad en el Estado español, ¿no? Sino que simplemente pues están dando prioridad a una serie de políticas de orden público que criminaliza más ciertos sectores, que son los sectores excluidos. También se ha comentado cómo en las últimas décadas se ha incrementado de forma brutal el número de personas presas, se ha cuadruplicado y en el caso de las mujeres se ha quintuplicado. Por ejemplo, en el año 1985 había 3.000 mujeres presas y a finales de 2012 había 5.225. Las razones de esta generalización de las mujeres, de la incorporación de la mujer al delito, vienen fundamentalmente por la incorporación de ellas al tráfico de drogas. Es una forma accesible de mejorar su situación, de enriquecerse o de buscarse la vida. Entonces, ha habido una incorporación masiva de las mujeres a este delito. Y también se ha comentado antes que en los últimos dos años ha habido una desaceleración de la población penitenciaria. Entre el 2010 y el 2011 hemos pasado de 76.000 personas presas en la actualidad, que hay 68.597. O sea, ha bajado considerablemente por dos motivos. Uno, por la reforma del Código Penal, que los delitos de tráfico de drogas que estaban castigados con 9 años bajaron a 6, lo que se produjo un vaciamiento porque se revisaron bastantes condenas y mucha gente salió antes. Y por otro lado, pues por el efecto de la crisis económica, que está haciendo que muchos extranjeros sean expulsados para cumplir las condenas en sus lugares de origen. Pero ¿quiénes son las presas, ¿no? ¿Cuál es el panorama, cuál es la radiografía de las presas en las cárceles de nuestro país hoy en día? Quiero traer un breve comentario de la mexicana Marcela Lagarde. Ella habla del cautiverio simbólico, ¿no? Y ella dice que el cautiverio define políticamente a las mujeres, se concreta en la relación específica de las mujeres con el poder y se caracteriza por la privación de la libertad, por la opresión. Las mujeres están cautivas porque han sido privadas de autonomía vital, de independencia para vivir, del gobierno sobre sí mismas, de la posibilidad de escoger y de la capacidad de decidir sobre los hechos fundamentales de sus vidas y del mundo. Así, el cautiverio caracteriza a las mujeres por su subordinación al poder, su dependencia vital, el gobierno y la ocupación de sus vidas por las instituciones y los particulares, y por la obligación de cumplir con el deber femenino de su propio grupo de adscripción, concretado en las vidas estereotipadas sin alternativas. Este cautiverio que define Marcela Lagarde, a mí me gusta tenerlo como un contexto general, porque es lo que vamos a ver con las presas es el cautiverio dentro del cautiverio físico, ¿no? Ella habla de madres, esposas, presas, putas, locas, y muchas veces son el panorama que nos encontramos en los módulos de mujeres de nuestras cárceles. Lo que está claro es que en nuestras prisiones hay una sobrerrepresentación de ciertos grupos, de minorías étnicas, de extranjeras, de drogodependientes, de mujeres del mundo de la exclusión con problemas económicos. Y uno de los ejemplos donde la construcción del delito y la desproporción punitiva es más claro es en el colectivo de las gitanas. Un 20% de las mujeres presas son gitanas. Entre la población española no llega ni al 1%. Entonces aquí se ve claramente cómo esa desproporción punitiva y la construcción del delito y delincuente en un colectivo que por otra parte está totalmente invisibilizado en las cárceles, cómo está jugando. Y por otra parte, estas mujeres, que además son triplemente discriminadas pues por ser gitanas, por ser pobres, por ser mujer y por ser presas, pues es un colectivo que dentro de su cultura no está marginalizado. En su cultura están socialmente aceptadas, pero el ingreso de prisión provoca esta triple o cuádruple discriminación. Otro colectivo sobre representado es el de las mujeres extranjeras. Un 35,5% de las mujeres presas son extranjeras. La diferencia con los hombres extranjeros, la mitad provienen del Magreb, en cambio en las mujeres unas tres cuartas partes vienen de Latinoamérica y el país que mayoritariamente hay más mujeres son las colombianas. Y el delito estrella entre las mujeres extranjeras es el tráfico de drogas. Las colombianas lo son por tráfico internacional, son pilladas en Barajas y de ahí van a la cárcel de Soto y luego con la condena se las distribuyen en otras cárceles. Al formar parte de un grupo organizado tienen condenas bastante elevadas, a diferencia de las marroquíes, que suelen ser condenas más cortas. Y una característica es que no suelen ser consumidoras ni drogodependientes. Por otro lado, nos encontramos que, según reconoce la institución penitenciaria, hay un 20% de mujeres que están inscritas al programa de metadona. Si hay reconocido un 20%, nos podemos imaginar que sube el número de mujeres drogodependientes. Esto nos hace ver que los tantos por ciento nos hacen ver que la mayoría de las mujeres tienen algún tipo de problemática social detrás, o de discriminación o económica, porque en el caso de las mujeres extranjeras, las colombianas, el 85% lo hace por motivos económicos, porque son madres cabeza de familia y tienen que sacar adelante a la familia. Por otro lado, nos encontramos con que en la población penitenciaria en general, el capital de salud está muy mermado, con una excesiva sobrerepresentación de enfermedades infecciosas derivadas del consumo, como son las hepatitis, las tuberculosis, el SIDA. Y estos son los índices de personas con VIH, tanto de hombres como mujeres. Y en la columna de la izquierda es fuera de las cárceles, ¿no? Fuera de los muros, el 0,3, un 5,46, las mujeres un 0,01 y dentro de la cárcel un 6%, lo que es una sobrerepresentación exagerada. Por otra parte, dentro de las mujeres nos encontramos que las mujeres que están cumpliendo condena en módulos de cárceles de hombres tienen unos índices más altos de prevalencia del VIH que en las cárceles de mujeres exclusivamente. Y esto puede ser, bueno, pues por muchas veces la necesidad de buscar protección, equilibrio emocional, afectos, pues hace que vestido con un halo de romanticismo pues se establezcan una serie de relaciones donde es muy difícil saber si el compañero que has elegido pues es portador del VIH, ¿no? entre otras cosas. Y por otro lado, el tema de los índices de enfermedad mental, ¿no? De salud mental diagnosticada, ¿no? Como hay igualmente una sobrerepresentación de las mujeres presas con los índices que veis ahí representados. Y bueno, pues el control y la disciplina que se aplica en las cárceles poco tiene que de incidencia en tema de la salud mental. Cuando una mujer entra en prisión, comentaba antes que no afecta lo mismo que entre en prisión una mujer o un hombre, tampoco para la sociedad hacer lo mismo. Yo hablo de una triple condena. La primera condena es la social. Cuando una mujer comete un acto delictivo, rompe con el rol que la sociedad le ha encomendado de esposa obediente y madre ejemplar. La sociedad en su conjunto reprocha de forma más fuerte a la mujer que al hombre cuando comete un delito, ¿no? Pese a la igualdad ante la ley, está más castigada socialmente la transgresión a la norma de las mujeres que de los hombres. Y por otra parte, la idea de que la mujer debe ser naturalmente virtuosa hace que esa naturalidad adquirida venga de designios divinos. Por tanto, la transgresión de la norma rompe con su rol establecido y muchas veces se ve como incluso pecado, ¿no? Porque ha transgredido aquella designación divina a la que estaba encomendado. Hasta bien avanzado el siglo XX, según se ha visto, a los hombres transgresores se les trataba como delincuentes, pero a las mujeres se las trataba como pecadoras, aunque se las recluía en cárceles de mujeres. Las mujeres presas pierden toda credibilidad como madres, aunque tratan ser unas buenas madres, porque muchas veces los motivos de la comisión de los delitos es el mantener a la familia. Por otra parte, la segunda condena que sufren las mujeres es la condena personal. La mujer presa va a sufrir un terrible desarraigo familiar, porque en ocasiones, la mayor parte de las ocasiones, la pérdida de la libertad lleva aparejada la desestructuración de la familia. Sobre ellas cae el peso que centra emocionalmente, psicológicamente las familias. De tal forma que el papel de cuidadora, tanto por abajo de los hijos e hijas como de los progenitores, bueno, pues desaparece y se suelen desestructurar las familias. Dolores Juliano habla de, la antropóloga habla de que es curioso cómo las mujeres, pese a ser las más pobres y las que más responsabilidades tienen, son las que menos inciden en el delito, ¿no? Y ella se pregunta por qué puede ser esto. Y llega a la conclusión de que las mujeres, como la cárcel no las afecta de igual forma, precisamente por esta pérdida de la identidad a la que ha sido asignada, el rol que le ha sido asignada, buscan formas alternativas al delito, y alguna de las formas es la autoformación, la crear redes de solidaridad hacia apoyo mutuo, el trabajo sumergido, el trabajo sexual, o sea, buscan alternativas para evitar delinquir. Por otro lado, en el informe que sacó el Defensor del Pueblo Andaluz, dejaba claro que cuando la mujer entraba en la cárcel, solo el 20% de las familias, los hijos quedaban a cargo del compañero. El resto se repartían entre familiares o eran institucionalizados, cosa que al revés no ocurría. Cuando es el hombre el que entra en la cárcel, normalmente, mayoritariamente, los hijos continúan al cuidado de la madre. Como esta identidad de las mujeres está constituida en base a esta formación de la familia y al entrar en la cárcel se produce una quiebra importante de su identidad, las mujeres entran en un proceso muy delicado de crisis emocional y de identidad, ¿no? Lo que las hace entrar en un proceso también de culpabilización. Y aquí va un poco alguna de las salidas a esta culpabilización, a esta crisis profunda, es el tema de los suicidios o el intento de, bueno, pues de quitarse la vida. En el Estado español, en el año, son datos del 2010, 3.429 personas se suicidaron, pero con una sobrerepresentación de hombres. El 80% de las personas que se suicidaron fueron hombres, en cambio solo un 20% son mujeres. En cambio, en las cárceles hay un equilibrio de tasas de suicidio, lo que hace que las mujeres dentro de las cárceles se suicidan 2,5 veces más que fuera de las cárceles. Es una de las alternativas que buscan a ese desespero y a esa crisis identitaria, ¿no?, que tienen. Y por otro lado está el tema de la sobremedicación, que ya, como ya se ha comentado un poco antes, ¿no?, cómo se utiliza la sobremedicación pues como medida de control social y también como una medida al biologizar sus quejas, pues bueno, pues todo lo que tiene de problemático para la salud, a la hora de salir, no voy a incidir en eso porque ya se ha comentado. Y la tercera discriminación que sufren las mujeres es la propiamente la penitenciaria, ¿no?, la que viven por entrar en la cárcel. En el Estado español, quitando Cataluña, porque todos los datos siempre son excluyendo Cataluña, solo un 20% de las mujeres cumplen cárcel en las cárceles de mujeres. Solo hay 3 cárceles de mujeres que están en Ávila, en Alcalá Meco, en Madrid y en Sevilla. Y de las 5.200 y pico mujeres que veíamos antes, solo un 20% cumple en estas cárceles. El resto cumple en módulos de mujeres en cárceles mixtas. Y no hay módulos de mujeres en todas las cárceles mixtas. Hay 10 provincias que no tienen módulos de mujeres. Por ejemplo, en la ciudad donde nos encontramos ahora no hay módulo de mujeres. Las mujeres que cometen un delito y tienen que cumplir pena de prisión en Ciudad Real, pues seguramente se las lleven a Madrid o a Toledo, no sé dónde sea el sitio más cercano, lo que hace que estén más alejadas de su familia, con las consecuencias negativas para la hora de visitas y desplazarte a visitar a un familiar, en este caso a las mujeres, fuera de la provincia es caro. Si tenemos en cuenta también el entorno de donde provienen estas familias, estas mujeres, pues no hay recursos para visitarlas. Entonces, bueno, pues por lógica, reciben menos visitas que los hombres, pero debido también a este desarraigo que, a las que son sometidas, ¿no? Por otro lado, el que solo existan tres cárceles específicas de mujeres y que la mayoría cumplan en módulos de mujeres en cárceles de hombres, hace que tengan que vivir en un único departamento mujeres de todo tipo. Uno de los principios del tratamiento penitenciario es la segregación según el perfil social y criminológico, de tal manera que los preventivos están separados de los penados, los jóvenes de los mayores, dependiendo del tipo delictivo. En el caso de las mujeres, este principio de separación tan importante para el tratamiento penitenciario no se da, ni están en un mismo módulo las mujeres jóvenes con las mayores, de distintas etnias, de distintos tipos de delitos, con las que son drogodependientes con las jóvenes. Bueno, pues eso es una auténtica olla a presión, ¿no? Y por otro lado, a las mujeres se les aplica de manera indiscriminada las mismas medidas de control que se aplica para los hombres, teniendo en cuenta los tipos de delito que tienen los hombres y las mujeres, con una, como vemos ahí, el 30% en los hombres es el delitos contra el patrimonio y contra la salud el 26%, en el caso de las mujeres un 48%, casi la mitad, están por delitos contra la salud y contra el patrimonio un 20%, casi el 75% están por dos tipos de delitos. Y además, cuando son contra el patrimonio, bueno, pues no son delitos especialmente donde se emplee la fuerza. Pero en cambio, pese a esta ausencia de peligrosidad y de violencia evidente, se les aplica las medidas de seguridad y control exactamente igual que a los hombres, todas las medidas de control. La prisión de Villanubla era tan exagerado el control que se aplicaba a las mujeres que incluso en las visitas a los hospitales, a las visitas en el servicio de ginecología, iban acompañadas por policías hombres y dentro de las propias visitas de ginecológicas, lo que hacía que muchas mujeres renunciaran a la visita por no pasar la humillación de tener que estar dentro de la visita ginecológica con el policía nacional de turno, ¿no? A pesar de la menor agresividad y violencia, pues como comentaba, se les aplican las mismas medidas de control, de cacheos, de desnudos si tienen que ser integrales, etcétera, ¿no? Y por otro lado, se les exige mayor sumisión y docilidad que a los hombres. Si tenemos en cuenta que ellas son, aparentemente, cuando entras en el módulo, no se ve ni la conflictividad ni la violencia, pues nos encontramos con que, en cambio, el porcentaje de mujeres clasificadas en primer grado es un poco mayor que el de los hombres. Sí que son clasificadas en tercer grado mayoritariamente que los hombres, pero esto es en los últimos años, debido a una política clara de la anterior secretaria general de instituciones penitenciarias de revertir este dato. Antes las mujeres tampoco eran minoritarias en la concesión de terceros grados. Se propusieron darlo la vuelta y efectivamente, cuando hay voluntad política, pues se consigue, ¿no? Se crearon más CIS, que son los Centros de Integración Social para Cumplimiento de Terceros Grados, y se posibilitó que las mujeres pudieran acceder al tercer grado. Pero hay mayor número de mujeres cumpliendo en primer grado, con otra consecuencia negativa. Como ellas están en un único módulo y no hay módulos de cumplimiento de primer grado, ellas tienen menos acceso a los paseos que el resto de compañeros que están en primer grado, que hay módulos exclusivos de cumplimiento de primer grado, de primera fase o de segunda fase, y tienen sus horarios estipulados. En cambio, las mujeres que están en primer grado, que tienen que cumplir el primer grado en un único módulo, salen mucho menos a pasear por el patio que sus compañeros masculinos. Y otro dato que llama alarmantemente la atención, ¿no? El tema de cómo el control y la mentalidad androcéntrica sigue vigentes en el tipo de sanciones. Si tenemos en cuenta que las mujeres son condenadas por delitos menos violentos, pues llama poderosamente la atención cómo ellas son sancionadas más que los hombres en los tres tipos de sanciones que existen, tanto en leves, en graves como en muy graves. Esto no quiere decir que las mujeres no se peleen, pero cuando se pelean pues se insultan y utilizan las manos, no son como los hombres que enseguida sacan el famoso pincho carcelario. O sea, con las riñas son mucho más violentas. En las mujeres no son violentas, pero se las sanciona con mucho más dureza por ese plus de docilidad que se les exige y ese sesgo androcéntrico que sigue existiendo en la institución penitenciaria. Y rápidamente, pinceladas sobre temas de discriminación. Otro dato es que la mayoría de los centros de mujeres están regidos por hombres, incluidos los subdirectores. Al estar en un único módulo en cárceles de hombres, pues por ejemplo no tienen acceso al módulo de enfermería. Las mujeres cuando enferman tienen que estar muy graves para ser llevadas al hospital, o se quedan en sus celdas, cosa que no ocurre con los hombres, que tienen la posibilidad de ir a un módulo de enfermería a estar allí cuando dure el tiempo que dure la enfermedad, ¿no? Lo mismo ocurre con el acceso a la biblioteca. Las mujeres no tienen, en los módulos de mujeres no tienen acceso a la biblioteca. Los hombres pueden acceder, ellas pueden pedir libros, pero no pueden acceder a la biblioteca, tocar los libros. Y lo mismo con el tema de polideportivo. Al ser minoritarias en un centro de hombres, pues se les destina mucho menos recursos, pero por una cuestión numérica. El director te dice, yo tengo 400, pues si ellas son 30, pues lo que les toque con 30. No tienen en cuenta que ellas son mucho más participativas en todos los programas que hay, tanto educativos como de formación, participan el doble que los hombres. Por otro lado, los programas de tratamiento que hay en cuestión de sociosanitarios con el tema de las dependencias no tienen en cuenta la perspectiva de género, y los estudios en este ámbito pues hablan de que no es lo mismo que una mujer drogodependiente que un hombre, ni la incidencia social, ni porque haya empezado a consumir. Y otra cuestión con el tema de los programas de tratamiento es que con el tema de los recortes, quien llevaban los programas de tratamiento son las ONGs. Las ONGs, al recortar sus recursos y antes estar trabajando con hombres y mujeres, pues han dejado de trabajar con mujeres porque son minoritarias. ¿Qué incidencia tiene esto? Pues tiene una incidencia importante a la hora de la concesión de los permisos penitenciarios, porque las personas que tienen reconocida la drogodependencia, la asistencia a un programa de deshabituación o un programa de tratamiento de la dependencia es un plus a la hora de conseguir los permisos penitenciarios. Las mujeres, por estos recortes, ya no reciben este tipo de tratamiento y pues tienen menos posibilidades de acceder a los permisos que los varones. Por otro lado, rápidamente, además no... Pues eso, que tienen menos talleres productivos. Los talleres productivos son los que se han rechazado en las cárceles de hombres, son repetitivos, son los menos pagados, porque son los que primero se ofrecen, los que tienen más valor añadido, primero se ofrecen a los hombres y cuando los rechazan, pues acaban acogiéndolos en la cárcel de Ávila, que es donde está el taller de cableado, que las pagan además bastante menos, ¿no? Por otro lado, se les niega la prestación por baja por maternidad. Cuando una persona es trasladada, se considera que la relación laboral queda extinguida. Las mujeres embarazadas no pueden tener el hijo en la cárcel donde está. Hay módulos de madres, hay muy pocos módulos de madres, entonces tienen que ser trasladadas. Y este traslado, al extinguirse la relación laboral, no se considera a la hora de la concesión de baja por maternidad. Por otra parte, esto hace que las mujeres oculten el embarazo lo más posible, porque si saben que están embarazadas, las van a trasladar a un módulo de madres, lo que supone que las van a alejar de su familia y del arraigo y de la posibilidad de visita. Nos hemos encontrado con mujeres que han ocultado el embarazo hasta 6 meses, cuando ya era súper evidente, sin ningún tipo de seguimiento ginecológico, precisamente para evitar el ser trasladadas. Cuanto datos así, lo que es la brecha salarial que existe fuera de las prisiones, también se da en el interior de las prisiones. La justificación es que las mujeres pues están en los puestos menos cualificados y en los que se les paga mucho menos. Y por otro lado, bueno, pues también los talleres formativos que se les dan refuerzan el rol de género. Son talleres de peluquería, de costura, de manualidades, de cocina, y bueno, pues eso no favorece para nada el que a la salida puedan pues reintegrarse profesionalmente en ningún lugar. No da tiempo a hablar de los módulos de respeto, de la situación de los menores y de la prisionalización, pero bueno, queda para el debate. Está claro que la cárcel ni reinserta ni reeduca. Entonces, bueno, pues debemos de preguntarnos qué sentido tiene las cárceles hoy en día, y máximo aún cuando, bueno, pues visto los perfiles de las mujeres, lo que necesitan es estar en su vida familiar, un fácil acceso a los recursos y al empleo, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es las alternativas, ¿no? ¿Qué alternativas buscamos hoy en día a la cárcel?